Anita, recibí tu declaración de amor con fecha del viernes 23. Estimado Alberto, recibí tu declaración de amor con fecha del viernes 23, misma que paso a responder. Primero que me pareció medio larga. Ni sabías en qué andaba. Entonces te mandaste más por entusiasmo tuyo que por otra razón. En la parte que pones, que me amás desde el primer día que me viste, ¿a vos te parece? Para empezar, no indicás qué día fue. No puedo saber si también te vi o me llevas ventaja. Sí recuerdo cuando nos presentaron y ahora entiendo la sonrisa que traías, porque ya venías emocionado, por así decirlo. Cuando afirmás que he nacido para hacerte feliz, no puede ser cierto, ahora no sé cuántos años tenés, pero desde que naciste hasta ahora ni un poco mejoraste mi vida. O llevas un atraso que ni te cuento, o es una de esas frases que se dicen por decir. ¿Que pasás noches sin dormir? No sé si estás tomando algo. ¿Qué querés que haga? Podría cantarte una canción tranquila, pero no soy de cantar en público. No sé, me da vergüenza. Probá ir al médico. Después decís que las estrellas te dicen mi nombre. Estaría todo el mundo llamándome por teléfono si fuera cierto. Móviles de televisión a la puerta de mi casa, la NASA. Ani, las estrellas le dicen tu nombre a un flaco. Nada que ver. Que pasás las horas lánguidamente. ¿Vos buscaste qué quiere decir esa palabra? Para mí que quisiste decir otra cosa. Por último, me pedís que te dé una respuesta y que la vas a esperar con ansiedad. Calmadito, por favor. Porque lo que menos quiero es andar con gente nerviosita. Te voy a ser sincera. Me llegaron 3 o 4 cartas de amor más. ¿A cuál más disparatada y boba? Así que la tuya, dentro de todo, fue la mejorcita. De modo que acepto tu propuesta. Vení con flores mañana a partir de las 5 y seremos felices para siempre, mi amor. Tuya de todo corazón, Anita. Estimado Alberto, regresando de nuestra primera cena, paso a resumirla a fin de objetivar la construcción del vínculo. Yo no hubiera elegido ese restaurante. Pero obvio tiene que ser el pretendiente el que invita. La mesa estaba tan pegada al baño que nos daban propina cuando salía. Por eso no me sacaba el pañuelo de la nariz. Vos decías que no sentía, pero es la impresión, Alberto, que no se sentía. Pero es la impresión, Alberto. ¿Cómo no exigiste otra mesa? Por más lleno que estuviera el lugar. ¿Comida oriental? Tendrías que haber buscado algo más internacional, que seguro no le errás. Lo menos que no se entiende el nombre de los platos me revientan. La explicación en inglés. ¿En qué país estamos? Había que preguntarle al mozo que encima ponía caras porque algo ya lo había explicado. Si era imposible de retener. Uno me lo dijo 4 veces porque una vez era carne de entrada, otra vez acompañaba una pasta y otra vez era plato central y otra vez un hombre de fantasía en un postre. ¿Les cansa? Pongan fotos, como le dije. Vos habías salido ahí. ¿A qué saliste? Lo que demoró ese pedido. En el lejano oriente tenían la heladera. Yo ya me había llenado con las canastitas de pan. No me quedaba hambre, pero traen la comida, no le vas a desperdiciar, por más que lo único que soñás es volver y tirarte en tu cama. Cocinamos fresco, señora, me dijo el maleducado. Crudo, le contesté cuando probé. Las con forma de albondiguitas de la entrada era como masticar arena. Con una mano me servía y con la oreja quería... Con una mano me servía y con la oreja quería tomar agua, por lo menos. No había manera de bajarlas, no podía parar de toser. La carne que venía envuelta con una parra, ¿dónde van a sacar si acá no hay? Sería una hoja de lechuga hervida, ahí te creo. Si ponías limón era muy rico, te lo reconozco. La ensalada, yo le desconfío, si no la lavé yo, mamá o la tía Beba. Al show lo noté subidito de tono para un lugar al que van familias. El postre, cuando se acordaron, podría haber sido el desayuno. Cuando me dejaste en casa, lo primero que hice lo googleé. Es famosísimo. Llamé a tía Beba y le conté. ¿Vos sabías o te salió de casualidad? Lo recomiendan entre los mejores para que sepas. Lo que te habrá costado, no serás medio derrochón, ¿no? Igual sos un amor, porque por más que por dentro te debías querer morir al ver la cuenta, lo hiciste para lucirte, y eso es amor. Dejo acá porque ya fui... Dejo acá porque ya fui tres veces al baño. Se ve que algo me cayó mal o no estaba bien algún producto. Tuya de todo corazón, Anita, mi amor. Postdata, las flores te olvidaste. Ya no quiere mi prenda que tome vino, ya no quiere mi prenda que tome vino, ni que mire a las uvas ni a los racimos. Que ni siquiera amague pala o la farra. Crece pronto parrí, te esconde mi jarra. Pobrecita la noche sin mi desvelo, pobrecita la noche sin mi desvelo. ¿Qué será de aquel mozo? Se dirá el cielo. Que me emborracho de otra manera. Bebiendo besos de ella, no extraño afuera. De estar triste por temor a la tristeza, eso está quedando atrás. Ya pasó mucho tiempo y la vida se empieza. ¿Qué es eso de vivir tirado? Por temor a la pobreza, ya es hora de cambiar y sacar tus sueños de la jaula a volar. Algo está por pasar. Mi alma está prendida a fuego. Solo hay certezas. Mirar el suelo no va más. Ya es tiempo de que levantes tu cabeza. Algo está por pasar. Mi alma está prendida a fuego. Yeah. mis días buenos. Siento el ardor de mi alma que se está prendiendo fuego. Cada sentido se transforma en movimiento. Cada palabra suena en acto sin remordimiento. En el latido de mi cuerpo entero se desdibuja la sensación, espacio, tiempo. Un torbellino irrumpe para romper mi ego. Esta es mi alma que se está prendiendo fuego. Algo está por pasar. Mi alma está prendida fuego. Del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común, gente común. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias que nos permitirá hacer un recorrido por distintos puntos de nuestro continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Bienvenida también al Alba de América Latina. Entre los destinos que vamos a transitar a lo largo de este programa, obviamente vamos a estar hablando de Brasil y cómo fue esta primera semana después del amplio triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta electoral y cómo se perfilan Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, de cara a la segunda vuelta del próximo 28 de octubre. Paraguay, Argentina, Panamá, Bolivia formarán parte de este recorrido. Y otros de los destinos de este programa también nos van a llevar a Colombia, donde hubo una movilización multitudinaria de estudiantes en Bogotá. Antes había sucedido lo mismo en varias otras ciudades del país. Y vamos a hablar también de la situación política y judicial en Perú. Ingresá en www.americaxxi.com.be. Después de la conmoción inicial que generó el triunfo con algo más del 46% de los votos por parte del candidato de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, no solamente una conmoción interna en Brasil, sino también en buena parte de América Latina, un tema que incluso se habló en otros países de Occidente, hubo algunos reacomodamientos y algunas primeras definiciones que permiten saber o pensar por dónde van a transitar las próximas semanas de campaña electoral de cara al 28 de octubre, que es cuando se va a disputar la segunda vuelta entre Bolsonaro y Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Un candidato, Haddad, que consiguió esta semana el apoyo explícito, aunque crítico, del Partido Democrático Laborista, que lidera Ciro Gómez a partir de una consigna: abajo la dictadura y abajo el fascismo. Con esta consigna, Ciro Gómez y su partido dio el apoyo explícito a Fernando Haddad. Para hablar de números redondos, Bolsonaro consiguió el domingo pasado 49 millones de votos, Fernando Haddad 31 millones y Ciro Gómez 13 millones de votos. Hubo otros candidatos que consiguieron 5 millones de votos, como Geraldo Almín del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, y el resto menos de 3 millones de votos. Es decir, era importante el apoyo de Gómez, pero aún así, en términos redondos y numéricos, no alcanzaría para revertir el triunfo de Bolsonaro. Falta mucho todavía en el camino. Es cierto que Bolsonaro consiguió un 46% de los votos y esto le da un margen altísimo para poder considerarse presidente en la segunda vuelta, pero también es cierto es que la resistencia que hay a la figura, pensamiento, a la ideología de Bolsonaro es también muy, pero muy importante. Y otro de los puntos en los que se va a centrar la campaña electoral desde aquí hasta el 28 de octubre es el tema económico. Haddad plantea que Bolsonaro implica un retorno del neoliberalismo que va a agravar la crisis y que va a poner a Brasil en un modelo que, dijo, no funcionó en la Argentina, en referencia al plan que está está aplicando en la Argentina Mauricio Macri. Y además advirtió Haddad sobre la figura de Bolsonaro. Dijo que el triunfo eventual del ex militar va a poner a Brasil en un escenario muy incómodo en América Latina y frente a los BRICS, esta alianza que Brasil encabeza con Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que suceda aquí en Brasil va a tener significado internacional, dijo Fernando Haddad. De hecho, Bolsonaro no negó ningún tipo de apreciaciones sobre esta cuestión y ha reafirmado las políticas económicas que va a implementar si es que resulta electo el próximo 28 de octubre. Las cosas se están reacomodando después del cimbronazo que significó el 46% de los votos logrados por el ex militar, un escenario que comienza a perfilarse ahora en estos días y que emerge de la primera sorpresa que generó el triunfo de Jair Bolsonaro. Nos vamos ahora a Panamá. Allí campesinos de Coclé manifiestan que la empresa minera Panamá hizo una demanda penal en la comunidad de Donoso. Denuncian a la empresa porque no les permite transitar por la vía que da acceso a la comunidad apartada de Nueva Lucha y al prohibir el paso a las poblaciones no se permite buscar el sustento diario para sus familias ni atención sanitaria. Asimismo denuncian que este acoso jurídico que están recibiendo tiene la complicidad de las autoridades gubernamentales que no solo no dan respuestas para mitigar el acoso, sino que también criminalizan las protestas. El licenciado Víctor Atencio de la Defensoría del Pueblo manifiesta que las tareas de los y las activistas son fundamentalmente para la consolidación de la democracia. Ante todo preocupación porque los estándares del sistema interamericano son bien claros en decir que no se puede abusar del uso del sistema jurídico para tratar de presionar a los activistas para que no puedan ejercer su derecho humano a defender derechos humanos, porque esto no forma parte del ambiente seguro que debe brindárseles para el ejercicio de su actividad, que es fundamental para la consolidación del sistema democrático. En segundo lugar, es particularmente grave el tema de la criminalización del activismo, porque es el uso del sistema punitivo penal para callar voces críticas que están reivindicando temas como el derecho de el respeto a los derechos de los pueblos originarios, el respeto al medio ambiente. Sin medio ambiente no hay democracia, no hay ganancia, no existe desarrollo sostenible. Eso es lo que se está callando a través de este sistema de represión penal. También quiero manifestar que particularmente en esa visita que hicimos a la comunidad, porque yo fui directamente a la comunidad siguiendo el camino que en su momento la empresa era el único que dejaba viable para las personas en Nueva Lucha. Seguir esa ruta es insostenible. Y es insostenible, ¿por qué? Primero, por el costo, porque estamos hablando de comunidades de escasísimos recursos que tendrían que, para seguir la ruta, que es por mar, río y tierra, solamente en combustible y aceite para los motores de las lanchas, que por supuesto tampoco tienen, tendrían que gastar lo mismo que gasté yo, $184 en combustible y diésel, para poder llegar desde el puerto del municipio de Donoso en lancha, que repito no tienen, hasta sus comunidades. Es un camino insostenible e inhumano, si se ponen a pensar que estamos hablando de comunidades que tienen personas de escasos recursos, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, mujeres con niño en brazos o personas enfermas. ¿Por qué? Porque implica un trayecto de hora y media en lancha por mar, una hora por río y por lo menos 2 horas a paso de los miembros de la comunidad a través de trochas y montañas. Imagínese usted en caso de una necesidad, una emergencia médica, es realmente inaceptable lo que está haciendo la empresa. Podemos estar hablando de más de 2.000, 3.000, 4.000 personas en todos los alrededores del área Nueva Lucha, mayoritariamente personas pertenecientes a la etnia Novehule. Sobre la situación económica en Argentina, nos habla Ignacio Díaz. Cada vez que se revisan los pronósticos económicos en Argentina y surgen nuevas cifras, el panorama es peor. La eventual salida de la crisis recesiva que enfrenta el país se pospone sin fecha y la inflación se mantiene en niveles muy elevados, presionada por la fuerte devaluación de la moneda. Esta semana fue el propio Fondo Monetario Internacional el que revisó a la baja los números y calculó una caída de 2,6% del PBI este año y de un 1,6% para 2019. Según el FMI, la recesión argentina será más larga y más dura de lo esperado por el contexto internacional adverso y por la aceleración del ajuste fiscal acordado entre el gobierno y el propio organismo. Los datos surgen del informe Perspectivas Económicas Globales que el fondo presentó en Indonesia con miras a 2019. Para el caso argentino, las previsiones distan del 0,5% que espera el gobierno, según el presupuesto aprobado por el Congreso. Del texto surge que el FMI considera que hay una incertidumbre persistente sobre el éxito del plan de estabilización del gobierno argentino, pese a que públicamente le da todo su apoyo al presidente Macri. El acuerdo entre el Estado y el FMI es por 3 años y el crédito asciende a 50.000 millones de dólares. ¿Cuándo espera el FMI que Argentina recupere el crecimiento? Según dice el informe, solo a mediano plazo, sin dar ninguna fecha precisa. Además, el fondo advierte que eso solo ocurrirá si aplican las reformas que recomienda para Argentina. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. Bolivia está ubicado por quinto año consecutivo como el país de mayor crecimiento económico en Sudamérica. El presidente Evo Morales confirmó que los trabajadores bolivianos del sector privado y público van a cobrar un doble aguinaldo. Quiero decirles, en 2017, en junio del año pasado, el crecimiento económico era 3.94%. Y al junio de 2018, el crecimiento económico 4.61%. Son datos de INE, pero también, repito nuevamente, respaldados por organismos internacionales. Y por eso quiero anunciar al pueblo boliviano que después de hacer la evaluación económica, después de revisar los datos, este año está garantizado el segundo aguinaldo para los trabajadores, sea del sector privado como también del sector público. Vamos a invitar a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para escuchar sus preocupaciones, pero sobre todo para cómo operativizar el pago del segundo aguinaldo. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Fémina, grupo musical argentino. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano, de tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo. Me duelen los senos, me duelen los senos.